dicen que ordenen mis juguetes, si me dicen que me estoy portando mal, si me ponen ropa vieja aunque me apriete, si me retan porque rompo el delantal, si me ven peleándome con mis hermanos, si la lapicera nueva se perdió. No me insistas, no, ya me lavé las manos, si una hoja en mi cuaderno se agujereó. Si me dicen cómo no me da vergüenza, si me dejan la semana sin TV, si me ponen todo el día en penitencia, si me fiaro del vecino y no avise, si me dicen que termine la comida, si está mal que invite a alguien a jugar. No me manden a la cama todavía, si hay visitas no me gusta saludar. Ya lo ven, ya lo ven, no es fácil. Ya lo saben mejor. Es que yo también me siento frágil y necesito un poco más de amor. Si me dicen que las cosas las invento, si pregunto y no me quieren responder, si les pido que me lean otro cuento, si a la hora de la siesta me escape, y si vuelvo de la escuela lastimado, y si los cordones no me los aten, no me manden, no quiero hacer los mandados, si cuando fui para la plaza me ensucié, y si dicen que me vuelva a mi pieza, si recuerdan que hoy me tengo que bañar, no me busquen más piojos en la cabeza, si molesto cuando me pongo a llorar, si me retan porque ando por el suelo, si se olvidan de traer lo que pedí, yo me voy para la casa de mi abuelo, que seguro se hace un rato para mí. Ya lo ven, no es fácil.